Bien, hermanos, buenas tardes a todos, que realmente Dios pueda bendecir cada corazón, cada vida con la continuación de la serie según San Juan. Hoy vamos a empezar ya el capítulo 10, los que puedan buscar. San Juan capítulo 10, vamos a ver los primeros versículos. Y aquí vemos a nuestro Señor dando esta enseñanza, usando una metáfora, usando prácticamente esta parábola, en la cual usa algo que a los oyentes, a los primeros oyentes de este mensaje, les era muy sencillo entender, porque habla del redil, compara a la iglesia, compara el reino de los cielos con un redil, con un lugar donde el pastor guía a las ovejas. Y vamos a ver el título del mensaje. Cambié un poco a lo que es el título de Reina Valera, que dice Parábola del Redil. Y el título es La Puerta del Redil. Vamos a ver aquí lo importante que es entrar por la puerta del frente cuando uno llega al reino de los cielos, llega a la iglesia, llega a Dios, pasar a través de Jesucristo. Jesucristo ya dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Él es el camino, Él es la puerta por quien nosotros podemos entrar a la presencia del Padre ante su voluntad. Y dice así en Juan 10, del 1 al 6: De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y vamos a ver aquí, en primer lugar, que el que no entra por la puerta de enfrente no es pastor. El que trata de enseñar la Biblia, el que trata de guiar a alguien espiritualmente y no pasa por Jesucristo, no pasa por la palabra de Dios, no es probado según la palabra de Dios, este no es un guía espiritual. Puede ser otra cosa, puede ser quizás un líder fanático, puede ser un hereje, puede ser un entusiasta. Hay muchas cosas, un motivador, que puede llegar a ser una persona sin tener la Biblia en cuenta, sin tener a Jesucristo en cuenta, pero un verdadero pastor, un verdadero líder, solamente podamos ser aquellos que tenemos a Cristo, quien es el verdadero pastor de los pastores, quien nos pastorea a todos en general y también quien nos usa a cada uno para transmitir su palabra. Y vamos a ver a lo largo de la historia que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a los falsos profetas a veces le querían incluso más que los profetas verdaderos, porque los falsos profetas pronosticaban cosas buenas, decían a la gente lo que la gente quería escuchar, pero ¿cómo se comprobaba que un profeta era falso? ¿Cómo se comprobaba? Cuando no sucedía lo que ellos planificaban, lo que ellos pronosticaban. Los profetas de Dios muchas veces le decían al pueblo, le advertían al pueblo que tenían que volverse a Dios para ser perdonados, que tenían que encontrar el camino de Dios porque si no Dios le iba a castigar. Y la gente no les quería escuchar, incluso le maltrataban, le mataban, le torturaban a los profetas. Y de nada servía que los falsos profetas le digan a las personas lo que querían escuchar si después igual venía el terror sobre ellos. Y vamos a leer en Jeremías capítulo 23, versículos 1 al 4. Aquí vemos una exhortación. Jeremías 23, del 1 al 4. fuerte la palabra aquí para los líderes cristianos. Todos tenemos que analizarnos si de alguna forma no va para nosotros esta palabra, porque es fuerte la palabra y Dios es quien la habló a través del profeta Jeremías. Un profeta que, por supuesto, fue muy maltratado por decir la verdad, por predicar la palabra de Dios. Dice así, Jeremías 23, del 1 al 4. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Aquí Dios dice, pobre, ay de aquellos pastores que en vez de construir un rebaño, en vez de predicar la palabra, el evangelio de salvación, destruyen, dividen, dispersan, maltratan, sobrecargan, espantan a las ovejas. Por eso, como pastores, como líderes y como cristianos en general, siempre tenemos que tener en mente de no ser personas que en vez de llevar el amor de Dios, por ahí estamos transmitiendo otras cosas, por ahí estamos transmitiendo cargas personales, por ahí estamos transmitiendo ante el púlpito o ante la Biblia, ante las conversaciones que podamos tener con vecinos, con amigos. Por ahí terminamos transmitiendo cosas que no son de Dios, cosas que son para destrucción en vez de ser para instrucción. Y Dios aquí da una dura advertencia y dice que si nosotros como líderes cristianos no vamos a guiar al pueblo y vamos a desparramar, entonces Él mismo los va a recoger, los va a juntar y va a echar a este pastor. También vamos a ver en Mateo capítulo 7, también aquí el Señor Jesucristo nos da un parámetro, nos da una vara a través de la cual medir si un pastor o si un cristiano o si un líder es realmente un hijo de Dios, es realmente un enviado de Dios. Y dice así, en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos. Todo buen árbol, perdón, da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Tremenda palabra aquí que no sirve solamente para los líderes cristianos, sino que incluso por aquellas personas que les estamos evangelizando, que manifestaron haber aceptado a Cristo, haber querido seguir a Dios. Pero si vemos que no tienen frutos dignos de arrepentimiento, que aún no están siguiendo a Cristo, lamentablemente no lo están. Porque con los frutos, con el tiempo se va a ver a través de los frutos, de los resultados, del comportamiento y de la forma de pensar y de vivir de una persona, si esa persona es cristiana o no, si esa persona fue convertida o simplemente convencida. Incluso, lamentablemente, muchas veces entre los líderes cristianos hay personas que nunca se convirtieron, hay personas que por tener buena facilidad de palabras o por alguna cuña o por alguna de esas cuestiones de la vida, llegaron a liderazgos cristianos sin ni siquiera nunca haber entregado su vida a Cristo, sin nunca haber experimentado la regeneración de su vida. Vamos a leer también en Primera de Juan, al final de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 al 6. Primera Juan 4, del 1 al 6, nos dice así. Amados, No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Acá, porque el apóstol Juan señala específicamente este detalle, aunque hay muchos otros detalles en los cuales se puede ver que alguien no es de Dios, que alguien no es un hijo o un siervo de Dios, pero aquí puntualmente él habla sobre este detalle porque habían sectas y hermanos, sino que personas herejes que se habían levantado incluso dentro de la iglesia y que decían que Jesucristo no vino en carne. Negaban la encarnación de Cristo, negaban ese 100% de humanidad que vemos en Cristo, que Jesucristo es 100% hombre y también 100% Dios, y esa parte de ser humano lo negaban, decían como que Jesús era simplemente un ser espiritual que tuvo una experiencia aquí en la tierra, pero no lo reconocían como realmente hizo su vida, su obra aquí en la tierra, haciéndose hombre, siendo un siervo de Dios, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo murió como hombre, resucitó y hoy vive a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Incluso hoy en día podemos ver sectas que no lo ven a Cristo ni como hombre ni como Dios. Como que ven que Jesús era como un ángel o un arcángel, algún ser espiritual, pero no reconoce realmente que Cristo padeció, que Cristo fue tentado en todo según la carne y que Cristo venció. Pero también no reconocen que Cristo es Dios, que así como el Padre, como el Espíritu Santo son Dios, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, también es Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer bien la Biblia, necesitamos conocer bien el mensaje para que cuando una persona, un hereje, un falso profeta, trate de enseñarnos diferentes tipos de herejías, de falsas enseñanzas, nosotros al conocer a Cristo, al tener el Espíritu Santo en nuestra vida, no nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina. Entonces, en primer lugar vimos que el que no entra por la puerta de enfrente no es pastor. En segundo lugar, los versículos 2 y 3 nos hablan que el que entra por la puerta principal es el pastor. Dice así en los versículos 2 y 3, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Bien, vamos a ver ya aquí a un principio de la Biblia, en Génesis capítulo 28, versículos 26 y 27. Génesis 28. Versículos 16 y 17, dice así: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y que puerta al cielo. Aquí vemos la reacción de Jacob luego de haberse encontrado con Dios, luego de haber tenido esa visión en la cual Dios le habló, y él reconoce que este lugar donde Dios le habló es casa de Dios, que ese lugar es puerta del cielo. Nosotros vimos aquí en este texto del segundo punto, los versículos 2 y 3 de Juan 10, acerca de la puerta, de la verdadera puerta. Jacob tuvo esa experiencia y dijo que es puerta del cielo. Y eso lo que él había tenido era un término en teología que se dice como una teofanía. Había visto a Dios, había hablado con Dios, aunque era en su sueño, en su visión, pero sabemos que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Aquí podemos tener en dos interpretaciones, tanto que Jesús es la puerta por la cual tenemos que entrar, y también Jesús, siendo el verdadero pastor, Él entró por la puerta al cielo. Él entró, Él así vino como se fue de esta tierra, pero por la puerta, realmente no por una ventana, no como salteador, sino como alguien que es el verdadero, es el unigénito Hijo de Dios. También vamos a leer en Lucas, capítulo 13, los versículos 22 al 28. Dice así: pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Tremendo pasaje que nos exhorta a que hoy, mientras que estamos en tiempo de gracia, mientras que Jesucristo es la puerta, cada persona, al ser tocado por Dios, al ser llamado, al ser elegido por Dios, no se resista. Aunque sabemos que ante Dios, ¿quién se podrá resistir? Pero muchas veces nosotros vamos postergando decisiones de entregarnos a Dios. Decisiones de entrar por esta puerta que es Jesucristo. Por ahí venimos hasta cerca de la puerta. Hay mucha gente que está como observando, analizando, pero aún no ha entregado su vida a Cristo. Pero sabemos que cuando va a llegar el tiempo en el cual Jesús va a venir a buscar a su iglesia, Él no va a buscar a llaneros solitarios. Él no va a buscar a personas que creen que están bien porque son buenas personas. Personas que se quieren justificar por sus propias obras. Él va a venir a buscar a aquellos que pasaron por la puerta al cielo, que pasaron por la casa de Dios, que se incluyeron en la iglesia de Cristo, que es sin mancha y sin arrugas, la cual no porque somos nosotros perfectos, sino porque Cristo justifica a su iglesia. Cristo es el que lava, Cristo es el que purifica a su iglesia. Y no esperemos llegar el momento en el cual ya no habrá más tiempo. Como dice aquella canción: búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Ojalá que Dios permita a las personas que no entregaron su vida antes, que hoy lo puedan hacer. Incluso a las personas que hoy a lo sumo no lo hagan todavía. Pero lamentablemente va a llegar un momento en el cual ya no va a haber más tiempo de gracia. Y dice que Dios mismo va a decir a las personas que no han entregado su vida a Él, que no le han seguido, que no se han esforzado por entrar por esa puerta, dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y les va a tirar en un lugar donde será el llanto y el crujir de dientes. Tanto dolor que los dientes llegarán a crujir. Y esas personas van a ver, así como vemos también en el caso del rico y Lázaro, en el cual el rico veía a Lázaro disfrutando en el seno de Abraham, esas personas van a poder ver a los santos, a los escogidos de Dios, a los que que le tuvieron fe al Señor de verdad, como por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, todas las personas que sirvieron a Dios, pero siendo excluidos. Hoy vemos mucho hincapié en la discriminación, que no discriminemos a alguien por esto, no discriminemos por lo otro, pero más vale hoy aquí en la tierra discriminar a personas que no están siguiendo a Dios y que esas personas puedan reflexionar y decir, no, a mí no me quieren así, con una vida perdida, con una vida alejada de Dios, con una vida de prácticas de pecado, con una vida perdida. Yo quiero realmente buscar al Señor, quiero encontrar. Más vale que hoy sean excluidos, pero que se arrepientan y vuelvan a entregar su vida, vuelvan a arrepentirse y a seguir de verdad a Dios, a que un día sean discriminados, excluidos por el mismo Señor, donde no hay más tiempo, donde no hay más excusa, donde no hay forma de entrar de vuelta. Si una persona hoy es excluida, ya sea de la iglesia, ya sea incluso de las familias, vemos un caso hace poco de un compañero mío de la facultad que tenía tenía prácticas homosexuales y fue excluido de su grupo. Bueno, de alguna forma, no sé qué pasó ahí, pero hoy en todas las redes están bombardeando a las iglesias porque enseñan que una persona que tiene prácticas homosexuales debe ser excluida, que tenemos que decirle que está todo bien, que viva su vida homosexual y no hay ningún problema. Pero lamentablemente, no solamente homosexuales, hay miles de prácticas que alejan a las personas de Dios, y no es porque uno le va a discriminar a una persona por cierta práctica, pero es necesario decir que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los homicidas, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entrarán en los reinos de los cielos. O sea, la persona que practica el pecado, lamentablemente aún está preso en el pecado, aún es esclavo del pecado. Y nosotros necesitamos decirle a esa persona hoy, mientras que hay tiempo, a que deje su práctica de pecado, a que revea su vida, pero no porque le excluimos, porque le discriminamos, porque le odiamos, porque le queremos quemar en la hoguera. No, al contrario, porque queremos que realmente pueda seguir a Cristo. Perfectos no vamos a ser, nadie va a llegar a la perfección, pero realmente necesitamos tener una verdadera entrega a Dios y dejar las prácticas de pecado, principalmente esas prácticas que la Biblia condena y la Biblia señala como que prácticas que la persona que vive en ellas no entrará en el reino de los cielos. También vemos que las ovejas de Cristo conocen su voz y le siguen a Él, y no conocen la voz del extraño y no le siguen al extraño. Por eso es una bendición poder conocer a Cristo, poder conocer a la palabra de Dios, para que nosotros podamos identificar cuando una palabra es de Dios o cuando no lo es. Por eso no vamos a seguir fuegos extraños, no vamos a seguir prácticas extrañas ni enseñanzas que no sean de Dios. Vamos a leer en los versículos 4 y 5 que dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen su voz no conocen la voz de los extraños. Aquí cuando dice en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera a todas las propias, una de las explicaciones del término iglesia es sacados afuera. Es como esa asamblea en la cual Dios nos saca afuera del ambiente del mundo, de las prácticas del mundo, nos aparta. Por eso somos santificados. Por eso, aunque nosotros sigamos viviendo en este mundo de corrupción, en ese mundo de pecado, y sigamos cometiendo pecado, ya no practicamos el pecado, ya no vivimos en el mundo. Aunque estamos en el mundo, pero ya no somos más del mundo. Jesús ya nos saca afuera. Él va delante de nosotros y las ovejas que somos nosotros le seguimos. Conocemos su voz, conocemos la voz del Espíritu Santo. Entendemos cuando Él nos habla. Vamos a leer en San Juan capítulo 21, San Juan, el mismo libro que estamos estudiando, pero vamos a leer en el capítulo 21, aquí la importancia que Jesús da al pastoreo. No solamente Él desde su propio espíritu pastorea a las personas, sino que Él quiere que las personas que realmente le amamos a Él, nos cuidemos entre nosotros, nos pastoreemos entre nosotros, principalmente los pastores, los líderes, que si amamos a Dios, no descuidemos a las ovejas, no descuidemos a la perna quebrada, a la enferma, no tiremos por ahí a la oveja y decir, esa no tiene más solución, sino que cuidemos, tratemos, hagamos todo lo posible para salvar la vida de cada oveja, por más débil que sea. Dice así Juan 21, del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te levantará, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Este mandamiento del Señor a Pedro, pero que también quedó en su palabra para todos los que nos identificamos con esta palabra, habla de los corderos, habla de las ovejas, habla de todas las edades, habla de todos los tipos de personas que pueda haber en la iglesia, personas de diferentes condiciones sociales y económicas, personas con diferentes capacidades, de diferentes razas, diferente color, diferente cultura. Pero nosotros, al ver la necesidad que hay en las personas, no tenemos que girar el rostro para no ver, sino que tenemos que apacentar, cuidar, tanto los corderos como las ovejas, los carneros. Lamentablemente, como dijo Charles Spurgeon, hay muchos lugares en los cuales en vez de haber pastores apacentando ovejas, hay payasos entreteniendo a cabritos. Que nunca lleguemos también en ese punto de querer entretener nomás a las personas, sino que veamos realmente quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos. Y las personas que no quieren seguir de verdad a Cristo, que no llevan a ser el Evangelio, tarde o temprano, no se van a hallar con nosotros, no van a sentirse parte y se van a ir. Se van a ir de la iglesia, se van a ir de nuestro grupo. No van a estar. Por eso, no nos preocupemos también por aquellos que no quieren ser pastoreados. Aquellos que dejan las cosas del Señor con excusas, sino que apacentemos a las ovejas, a los corderos. También vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 11, para ir terminando. 1 de Pedro 5, del 1 al 11. Y aquí dice, habla de esta grey de Dios. Según las diferentes edades, las diferentes capacidades, pero también los diferentes ministerios. Dice así, 1 Pedro 5, del 1 al 11. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tremenda palabra aquí que dice que nosotros tenemos que apacentar la grey de Dios con humildad, no pensando que uno manda al otro, sino que con esa humildad de someternos los unos a los otros, de tener, como decía el apóstol Pablo también, considerando como los demás como superiores a nosotros mismos. Porque si nosotros pensamos de una manera soberbia y queremos someter a los demás bajo nuestro señorío, ¿qué pasa? A veces terminamos desviándonos de la misma enseñanza de Cristo y queremos enseñar nuestra propia enseñanza. Y si estamos ansiosos, si estamos preocupados, ¿cómo va a ser el futuro de nuestra iglesia, de nuestras obras misioneras, de cada persona, de cada familia? No tiene sentido que nosotros como pastores o como líderes o como cristianos en sí suframos sacrificios por la iglesia. Tenemos que servir a Dios con todo el amor, pero no con desdicha, con dolor, con sensación de frustración, sino todo tipo de ansiedad que pueda haber sobre nosotros, la echemos ante Cristo. Él ya llevó el peso, si es la iglesia de Él, Él llevó el peso por la iglesia. Y aquí exhorta a todos los hermanos a que cada uno viva de una manera sobria, velando, sabiendo que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso también es importante que como cristianos, como hermanos, podamos estar unidos en la iglesia, ya sea en grupos pequeños, en la iglesia en general. ¿Por qué? Porque aquella persona que se aleja de la iglesia es como la oveja que se aleja de la manada. Y si el león ya anda rugiente buscando a quien devorar, y nosotros entre todos nos cuidamos cuando vemos un ataque del enemigo, pobre de aquel cristiano o de aquella oveja que está descarriada, aquella oveja que está alejada, que está allí por los hoyos de la vida, lejos de Dios. Ojalá que el pastor le encuentre, le rescate, que deje a las 99 si fuera necesario y busque a aquella que está perdida. Pero no arriesguemos, no seamos como aquella oveja que el pastor tiene que quebrarle la pata para que ella se sienta más dependiente y que quede en la manada. Seamos sobrios y no nos dejemos llevar por las distracciones o por la autosuficiencia, decir, no, yo puedo seguir a Cristo solito, sin depender de una iglesia, porque va a pasar que el león les va a llevar. Sino que el Dios de toda gracia, dice, el que nos llamó, el que nos eligió a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es el Señor el que nos mantiene. Es Él el que nos hace perseverar hasta el fin. Él está realmente llamándonos a que nos sometamos a Él, a que resistamos al diablo, y todo su plan se va a dar en nuestra vida, cada cosa en su tiempo, y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener todavía un momento de oración. Padre Celestial, una vez más quiero darte gracias por esa tarde-noche especial que tuvimos aquí, estudiando de tu palabra, aprendiendo y comenzando el capítulo 10 de Juan, sabiendo que tú eres la puerta y de alguna manera también tú eres el buen pastor. Nosotros queremos entrar por esta puerta principal, queremos entrar de frente delante de ti, Señor, reconociendo tu señorío sobre nosotros, Señor, haciendo las cosas bien, buscándote de verdad, en espíritu y en verdad, y permitiendo que tú pastorees nuestra vida, y también ayúdanos a ser personas sumisas unos a los otros, que entre todos podamos cuidarnos y también recibir los cuidados de los pastores, de los líderes, pero también unos de los otros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.